Brazos en alto, todos arriba. Una gran historia y un excelente tema. Lleva como título Cuéntale y todos cantan. Cuéntale bien fuerte. Si tú ves primero a papá, cómo ha crecido su hijo, cómo ha sabido triunfar, quizás como él soñó. Cuéntale lo mucho que has sufrido, cómo supiste criar los hijos que él abandonó y sin querer. Si solo encuentro, le diré que desde niño yo envidié aquellos que tenían papá y que podían abrazar a ese gran señor, que muchas veces maldije a Dios por haberme arrancado desde muy niño a mi papito, y que mucho yo sufrí por ese gran señor. Cuéntale si tú ves primero a papá. Las palmas de arriba, Oye, mamá, perdón. Todos cantando con los brazos arriba. Cuéntale de los nietos que le he dado y que no he llegado a conocer, que uno se parece a él tanto como yo. Si solo encuentro, le diré que desde niño yo envidié aquellos que podían jugar y de la mano caminar con ese gran señor, que muchas veces maldije fuerte a Dios por haberme arrancado desde muy niño a mi papito, y que aún necesito de ese gran señor. Ahí contémosle, mamá, si alguno de los dos ve primero a papá. El último tema, pero tiene que ser bien fuerte y especial para que lo grabe Peso para Líder. Cuento hasta tres y el ¡Ay, amor! A ver, uno, dos, tres. Nos despedimos con el último tema, dedicado para todos los amigos gitanos de todo el país y para todos ustedes también. Ese soy yo y nos vamos así.